Bueno, ahora cambiando un poquito de tercio, hemos dicho que también teníamos otro temilla pendiente, y bueno, el temilla pendiente es un caso que pasó en Barcelona el 4 de febrero del 2006, y bueno, pues nos pondrán un poquito más en el tema un poco más adelante, pero es unos detenidos que hubo en una redada, digamos, en una casa ocupa de Barcelona, donde había una fiesta, y bueno, pues salió herido de gravedad, y bueno, entró en coma un policía urbano de Barcelona, y bueno, pues se arrestaron al tuntún a 4 o 5 personas, que luego les imputan unas causas que no han cometido, y bueno, pues han cumplido cárcel preventiva, una condena preventiva, y ahora, bueno, después de la sentencia les acusan a 3 años más a algunos, y a otros les han subido un pelín la condena. Hablaremos un poquito más adelante con la plataforma de apoyo a Rodrigo, que es uno de los presos que tiene más condena, y bueno, esa plataforma se encuentra en Zaragoza, y hablaremos con un compañero que nos explicará un poco más a fondo esta situación. Bueno, parece que no nos coge el teléfono de momento esta persona, vamos a seguir intentándolo, y voy a pasar a leer un poco una pequeña entrevista que hacen pues a la hermana de una de estas personas, y explica un poco más concretamente la situación. Dicen que el 4 de febrero de 2006, en un confuso incidente ante un edificio donde se realizaba una fiesta sin permisos, un policía municipal de Barcelona resultó gravemente herido, quedando en coma profundo. La búsqueda de responsables llevó a detener en el momento a 9 personas, tras de las cuales Alex, Juan y Rodrigo fueron posteriormente encarcelados. El pasado enero, tras 2 años de espera y 5 sesiones maratonianas de juicio, la sesión octava de la Audiencia Provincial de Barcelona emitió un veredicto. Bueno, dicen que la sentencia permitió que los chicos salieran en libertad, y que, por supuesto, después de 2 años injustamente encarcelados, que no es poca cosa ya. Pero bueno, repite de principio a fin la versión del atentado, la sentencia. Y la juez Carmen García Martínez, que realizó la instrucción, se ocupó de alimentar negando pruebas que ella desmiente. Bueno, tenemos al otro lado a este compañero, nos relatará un poquito más a fondo lo que pasó aquel día, y bueno, cómo están las situaciones ahora. Aupa, ¿nos escuchas? Sí, te los escucho. ¿Nos escuchas bien, no? Pues bueno, estamos comentando que, bueno, un poquito por encima lo que pasó aquel día, ese 4 de febrero del 2006, pero bueno, como tú tienes más datos, si nos pones un poco en contexto de cómo fue la situación. Vale, pues aquel día, aquella noche del 4 de febrero, había una fiesta, una rave en una ocupa de Barcelona. Entonces, en esa noche había bastante despliegue policial por los alrededores de la rave, y casualidad que nuestro compañero Rodrigo Lanza se aproximaba por allí a esas mismas horas, venía de casa de unos amigos de estar cenando con ellos, y se dirigía a la estación de metro para ir a buscar a su compañera. Cuando pasó por allí, pues se encontró con todo el despliegue policial, con la gente, con los policías que le intimidaron, que no le dejaban pasar, y a raíz de ahí hubo unos altercados, se empezó a liar la historia, y Rodrigo Lanza terminó detenido junto con otras 6 personas esa misma noche. Una vez detenido, ¿cómo fue la reacción de Rodrigo ante la policía, y la reacción de la policía ante Rodrigo? ¿Cómo fue esos momentos de confusión cuando detiene a alguien que no sabe lo que ha hecho? Sí, pues Rodrigo desde el primer momento no tenía ni idea de por qué estaba detenido. No supo de lo que se le acusaba hasta casi un día y medio después, porque estuvieron detenidos 72 horas. Y durante toda la detención, las amenazas, los insultos racistas y por parte de la policía hacia Rodrigo y hacia los otros dos latinoamericanos que fueron detenidos con él, a Juan y Alex, pues fue constante. Les pegaron, les agredieron, les vejaron, les desnudaron, y constantemente con una actitud muy violenta y muy intimidatoria, porque decían que había un policía herido y que si al policía le pasaba algo, pues lo mismo les iba a pasar a los detenidos. Bueno, y una vez que les inculpan de los hechos, ¿de qué concretamente les inculpa a esta gente? Pues concretamente les inculpan de haber sido el autor, a Rodrigo, el autor material de la lesión del policía. Claro, que hay una historia que Rodrigo estaba en la calle en todo momento. La lesión viene por un objeto contundente arrojado desde una ventana de la Ocupa, que es lo que dijo Joan Clos, que es el alcalde de, era el alcalde de Barcelona en aquel momento. Joan Clos salió en radio y televisión a la mañana siguiente dando la versión de la maceta caída desde la ventana del edificio. Y en el juicio lo que se dijo, se rectificó esta versión, esta primera versión, para que coincidiera con un posible lanzamiento de una piedra que impactara en la frente del policía. El policía en ningún momento tiene ninguna marca de lesión en la frente, y entonces lo que decía la policía era que esta piedra que había impactado en la frente del policía, al caer, había hecho caer al suelo del policía y se había dado contra un bordillo en la parte trasera del cráneo, que es la lesión que tiene, una rotura craneal en la parte trasera. O sea que con todas esas pruebas son totalmente contradictorias, ¿no?, con la versión que pueda dar Rodrigo. Eso es, desde el primer momento ha habido una serie de irregularidades bastante claras en todo el proceso. Rodrigo siempre dijo que él no había sido el autor de ningún lanzamiento de ninguna piedra, que simplemente estaba allí. La policía insiste en que el policía ha sido herido por Rodrigo. De hecho, la piedra con la que supuestamente Rodrigo lanzó apareció unos días después en un descampado. La policía científica no pudo recoger ninguna prueba en el lugar de los hechos, porque dos horas después de los altercados, las unidades de limpieza de Barcelona fueron a limpiar toda la sangre y todas las pruebas que había allí. Luego, la defensa de Rodrigo Lanza nunca pudo presentar a los testigos que ratificaban la versión de Rodrigo Lanza también, y una serie de declaraciones de la policía científica, no, de los forenses, que decían claramente que ningún objeto lanzado, como se decía que había lanzado Rodrigo Lanza, podía provocar una lesión a nadie, de las características que tenía este policía, que está en estado vegetativo. O sea que hay una serie de irregularidades ahí muy claras, y realmente pues eso es lo que más enfada pues a la gente que está cercana a Rodrigo. A mí lo que me asusta, ¿no?, y alucino, ¿no?, son unos hechos súper graves, ¿no?, los que se... o por lo menos de dejar a una persona no inconsciente, a un policía, que ya sabemos lo que te puede pasar, ¿no? Es unos hechos bastante bastante duros de los que, no sé, pues en casos anteriores se ha visto que puede tener una condena súper súper fuerte. Y bueno, después de ver todas estas, no sé, evidencias, ¿no?, diría yo, de que una persona que está en la calle no puede tirar un objeto desde arriba, evidentemente. Y a mí lo que me da que pensar es, ¿por qué creéis vosotros que han decidido seguir adelante con esto? ¿Por qué los han mantenido encerrados tanto tiempo? Hombre, yo creo que hay una cuestión clara, que la justicia no es igual para todos. Los tres detenidos, curiosamente, son tres latinoamericanos con pintas de punkis, tres latinoamericanos que están, sobre todo Rodrigo, estaba metido en movimientos sociales de Barcelona, en luchas vecinales y cosas así. Y bueno, pues hubo ahí, lo que sí está claro es que hay un policía que está herido, entonces alguien tiene que pagar el pato. En vez de buscar a los verdaderos culpables o buscar la verdadera solución, como ya tenían a estas tres personas, pues bueno, pues vamos a seguir con esta versión, aunque nadie se lo crea, pero como los tribunales hacen más caso a la versión de un policía que a la versión de 50 personas, y como eso ha pasado siempre, pues bueno, pues han seguido con esa versión hacia adelante, y si en un momento hubieran ratificado, se hubiera demostrado claramente que muchas veces las versiones policiales en desventajas pues quedan patentes. Entonces, claro, era como decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la mentira o decimos que hemos mentido? Nosotros pensamos un poco que hay que ir por ahí, pues han seguido con la mentira pues para no quedar tan mal, aunque realmente día a día están quedando muy mal con estas declaraciones. Bueno, y volviendo un poco al principio de los hechos, hubo más detenidos. ¿Cómo fueron esas detenciones? Pues las detenciones fueron totalmente arbitrarias, porque detuvieron a la gente que estaba en la calle, no detuvieron en ningún momento a nadie que estaba en la rave. Sí que hay una cosa que se ha dicho al principio, que en esta rave pues se iban elementos pues del trapicheo de Barcelona, gente pues está así un poco pues más desligada a los movimientos sociales, y que estas fiestas, que sí que eran constantes en esta Ocupa, pues sí que se decía que había policía siempre en las puertas, pues como vigilando un poquitín. También tenemos constancia de que en esta fiesta estaba la hija del alcalde Joan Clos. O sea, también es un dato bastante esclarecedor. Lo que sí que nos impresiona es eso, que las detenciones fueron todo gente de la calle, gente con pintas, Luego a Patricia y Alfredo, que son dos personas que no conocían de nada, ni a Juan, ni a Alex, ni a Rodrigo, fueron detenidas en el hospital unas horas después, simplemente por llevar pintas, pintas de ella, llevaban pintas así de punk y tal, y les detuvieron porque los vieron y dijeron, pues esto está bien para adentro. Y claro, Patricia y Alfredo no tenían ni idea ni de lo que había pasado, tenían una denuncia porque Alfredo se había caído con la bici y estaba en el hospital haciendo un parte de lesiones, pero en el momento de la detención no tenían ni idea de lo que estaba pasando ni por qué estaban detenidos. Decir también que les detuvieron en el hospital cuando llevaron a Rodrigo de las lesiones que tenía de haber recibido palizas en comisaría, ¿no? Cuando fueron a hacer el para atender a los detenidos, a los primeros detenidos, pues encontraron a estas dos personas en el hospital y les señalaron con el dedo y se las llevaron detenidas también. Y ahora son una de las cinco personas, dos de las cinco personas que se enfrentan otra vez al ingreso en prisión, porque estas dos no habían entrado en prisión, pero ahora se enfrentan a ese ingreso. Bueno, volviendo ya un poco al tema de la condena, ¿cuánto tiempo ha estado Rodrigo metido en la cárcel preventivamente? Sí, pues Rodrigo estuvo los dos años que el máximo de tiempo que se puede estar en preventiva, estuvo los dos años en prisión y con la condena que tenía, de principio de condena, que eran 4 años y 6 meses, ya había cumplido las 3/4 partes y con eso pues salía a la calle. Estuvo dos años en Barcelona. Vale, vosotras tenéis un colectivo en apoyo a Rodrigo. ¿Dónde está este colectivo, digamos? Este colectivo pues nace en Zaragoza, porque Rodrigo, después de salir del Talego, se vino a Zaragoza. El colectivo nace de la Asamblea de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, aunque en el grupo de apoyo hay más de otros colectivos, pues de asambleas de ocupas, gente de asociaciones de vecinos y por ahí. Y nace pues eso, de aquí, de Zaragoza. Lo que pasa es que ahora también gente de Barcelona que empezó con el movimiento de apoyo a Juan, Rodrigo y Alex, pues estamos teniendo contactos con ellos y parece que va a haber una reactivación más a nivel estatal. Yo me había quedado con la duda de preguntaros, ¿cuándo va a ser este nuevo juicio que les viene encima? No, el juicio ya ha sido, hubo una casación en junio, ¿no? Tendréis ahí. Sí, hubo una casación en junio, que es una especie de recurso. Uh-huh. Que lo que hace esa casación es que la sentencia que ya ha sido que ya les han puesto la sentencia, pues lo que hace es decidir si es una sentencia suficiente o si se ha sido una sentencia exagerada. En este caso la sentencia no fue suficiente ni exagerada, sino que fue menor de lo que tenían que haber hecho. Según el Tribunal de Madrid, la sentencia tenía que subir en el caso de los cinco que comentamos, de los tres sudamericanos y de Alfredo y Patricia. Y entonces el problema de esta sentencia es que los compañeros que ya cumplieron prisión preventiva, pues ahora tienen que hacer el reingreso para cumplir las 3/4 partes mínimas de la condena. Entonces se iban a entrar entre el 30 de septiembre, pero por rollos burocráticos y peticiones de indulto se ha ido retrasando todo y parece que la fecha de ingreso es esta semana, el 18 de diciembre, este mismo viernes. Uh-huh. Bueno, ¿va a haber movilizaciones o habéis planeado así algún rollo para apoyar a este chico, a Rodrigo, que iban a ingresar, si no me equivoco, el día 18? El 18, sí, este viernes. Sí, aquí en Zaragoza hay una concentración a las 9 de la noche en una de las plazas céntricas aquí, la Plaza España, y luego sí que sabemos que en Barcelona también va a haber concentración este mismo viernes, en Salamanca también iba a haber concentración, no sé si la gente de Bilbao os animaréis también a hacerla, pero sí, la idea era hacer una concentración el mismo día del ingreso a nivel estatal, todas las ciudades que se animaran, pues eso, para demostrar que en este tema estamos unidos y que sea donde sea el lugar donde vivimos, pues que la protesta es unitaria. Y bueno, pues esa es un poco la acción urgente. Luego ya también acciones un poco menos urgentes, pero también qué vamos a hacer charlas y por ahí. Este fin de semana estuvimos en Bilbao, hemos estado en Salamanca, hemos estado en Madrid, Barcelona. La cuestión fundamental del grupo de apoyo es que la voz de Rodrigo, aunque esté entre rejas, pues siga teniendo voz, aunque sean sus compañeros. E intentar informar a todo el mundo de la verdad del asunto, de lo que ha pasado. Y pues que Rodrigo sobre todo no se sienta solo, aunque tenga que enfrentarse él solo a la condena, como todos los presos, bueno, pues que se sienta que gente de fuera está con él y que seguiremos luchando y gritando la verdad hasta que nos oigan. Yo te iba a preguntar de qué forma nosotros de aquí podríamos colaborar, ¿no? Tú lo has dicho, se podría organizar algo directamente aquí en Bilbao, pero ¿qué otros métodos podemos utilizar? ¿Que algún sitio donde se pueda adherir pues no sé, sí. la gente, ¿no?, para solidarizarse con este tema, o me imagino que todo esto también llevará un coste económico bastante gordo, ¿no?, porque, sí, porque estos juicios pues cuestan dinero, sí, y bueno, que también se podrá ayudar económicamente. Sí, el coste económico del juicio es una barbaridad, ahora mismo no tengo los datos, pero cualquier juicio, por pequeño que sea, ya son 3.000 euros, pues imagínate esto, con todas las apelaciones y años que lleva el proceso encima. Luego ya sin nombrar la multa a la que se enfrenta Rodrigo, porque a Rodrigo le subieron la multa 1.080.000 euros. O sea, una multa que es totalmente desproporcionada y totalmente inviable para cualquier persona de este mundo. Y bueno, desde allí... Por lo menos las que conocemos nosotros, vamos. Sí, pues efectivamente. Y no sé, desde allí lo que sí que es importante es eso, pues que nos deis, que demos voz en las radios libres, que demos voz en nuestros fanzines, en nuestras revistas, en nuestros centros sociales, en los gazteches, que hablemos del tema, que el tema no se quede en un cajón y nadie se acuerde de él, sino que simplemente pues eso, el hablar de ello, que se conozca la verdad, que la gente cuando digas 4F sepa de qué estás hablando. Y bueno, luego ya un poco más práctico, pues hay un blog que tenemos desde aquí de Zaragoza, que vamos colgando como buenamente podemos todas las novedades. Hay un número de cuenta, el maldito número de cuenta de bancario, que todas las movidas es necesario el maldito dinero, pero que es así de triste y así de cierto, y ahí está el número de cuenta. Si alguien quiere hacer un ingreso, pues bienvenido sea. Bueno, también yendo un poco más al tema personal, ¿cuál es la situación anímica ahora mismo de Rodrigo? Vimos un vídeo que se puso aquí, sí, en Bilbao, y bueno, pues él relataba así todo lo sucedido, pero hoy en día, ¿cuál es la situación anímica? Pues mira, yo una de las cosas que me alucina de Rodrigo es que no pierde el sentido del humor. Tiene, cuando entró en prisión tenía 22 años, estuvo del 22 al 24 en prisión, y la verdad es que con lo que le ha marcado esta vivencia, Rodrigo se ha convertido en una persona muy sensible, pero a la vez es muy fuerte. Yo hablo con él cada 2-3 días, bromeamos con el asunto, porque una de las cosas que tenemos clara es que no hay que perder el sentido del humor, y la verdad es que impresiona ver a Rodrigo hablar del tema. Luego también sé que su madre y su hermana y su hermano también tienen una fuerza especial, están volcados con ellos, y eso yo creo que le ayuda mucho. Y luego todo el tema de ver que a nivel estatal, pues desde Euskal Herria, Cataluña y por ahí, se está volcando la gente con esto, que están preguntando y se están interesando, yo creo que eso que te da alas, y la verdad es que impresiona la actitud de Rodrigo en todo esto. Bueno, pues aquí tenemos un claro evidente caso de montaje policial. Y bueno, pues que estas cosas siguen pasando, por desgracia, y bueno, pues desde Irola Irratia mostrar nuestro apoyo con los encausados y encausadas con el 4 de febrero, y bueno, invitaros a que nos sigáis informando de cualquier cosa que vaya pasando sobre este caso, y bueno, pues que los micros de Irola están abiertos, ¿vale? Por supuesto, es que recasco. Un abrazo. Venga, un abrazo. Vale, abur.